Suicidal Tendencies comenzó a hacer ruido a principios de los 80. En sus inicios, su estilo era muy punk y tal como dejarían patente en su primer y homónimo álbum lanzado en 1983. Si retrocedemos en el tiempo durante unos instantes en aquel año 1988, nos encontramos con que estos cinco californianos, combo que siempre ha girado y todavía hoy gira alrededor de su frontman Mike Muir, ya había abierto nuevas dimensiones dentro del amplio espectro del metal. Su estilo, increíblemente violento y arraigado en el punk y el hardcore, fue catapultado a otro nivel superior por medio de impresionantes riffs, por obra y gracia de esa leyenda llamada Rocky George. Una producción brillante y densa y, por supuesto, debido a la extraordinaria personalidad vocal del mítico Mike Muir. Y cuando parecía que los chicos de Suicidal Tendencies habían asestado el golpe definitivo, cuando parecía que habían creado la obra definitiva del thrash metal, va y se cascan este Lights, Camera, Revolution, un trabajo que debe parte o todo de su éxito a Robert Trujillo, actual bajista de Metallica. El de Santa Mónica tuvo una gran influencia en la dirección musical del grupo al infundir el veneno del funk al metal de la banda. Una extraña y contundente mezcla de géneros entre punk, thrash y funk que pasaría a ser copiada por otras bandas a partir de entonces. Opening track, Lost Again. The power of Christ compels you. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Casi 5 años después de que Slayer diera su último adiós en su gira de despedida y 2 semanas después de que el guitarrista Gary King afirmara que una reunión era poco probable en Slayer, la leyenda del thrash metal regresará en los próximos meses para un par de presentaciones en los Estados Unidos. El cuarteto conformado por Tom Araya, Gary King, Gary Holt y Paul Bostaph ofrecerán shows en los festivales Riot Fest de Chicago, Illinois, el próximo 22 de septiembre, y Louder Than Live en Louisville, Kentucky, el próximo 27 de septiembre. Estos serán los primeros conciertos desde que la banda culminó su último tour en noviembre de 2019. El Nunca Más Quiero Verte se puede convertir en décadas más tarde en una lucrativa gira de retorno que amplifique serenidad y reconciliación. Puede que algo así haya pasado con los norteamericanos Slayer, símbolos del thrash metal desde los años 80. En un comunicado, el vocalista de la banda, Tom Araya, de 62 años y nacido en Viña del Mar, Chile, expresó lo siguiente, cito: "Nada es comparable a los 90 minutos cuando estamos en el escenario tocando en directo, compartiendo esa intensa energía con nuestros fans. Y para ser sinceros, nosotros los echamos de menos." Hey, what's up? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Obey. Bye-bye. Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Voces with Jonathan Montenegro. That's a pig that don't fly straight. El tercer álbum de Demolition Hammer, Time Bomb, carece de las cualidades más básicas de esta banda. Sin embargo, hay un poco de historia de fondo que la mayoría de los fans parecen no darse cuenta sobre el cambio discordante de este álbum en cuanto a sonido y estilo de composición. Time Bomb nunca estuvo destinado a ser lanzado bajo el nombre de Demolition Hammer, sino que fue pensado como un proyecto solista del guitarrista Derek Sykes. No obstante, al igual que Seventh Star de Black Sabbath, el sello discográfico quería ganar dinero rápido y solo aceptó lanzar el álbum si tenía el nombre de la banda ya establecida en la portada. Y eso es exactamente lo que le pasó a Time Bomb. Century Records solo acordó producir el álbum si estaba bajo el nombre de Demolition Hammer y pensó que la música sonaba vagamente similar y el vocalista y bajista Steven Reynolds estaba de regreso, por lo que pensaron que no generaría muchas preguntas por parte de la comunidad del metal. Desgraciadamente se equivocaron. De Demolition Hammer escuchamos el tema Under the Table. M16 es sin duda un masterpiece album, lleno de riffs hechos de violencia misma, hechos a la medida para destrozar todas nuestras cervicales, solos a velocidades vertiginosas y un trasfondo violento sobre la guerra de Vietnam. ¿Qué más se le puede pedir a estos alemanes? A un disco de Sodom, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Sin más, esto es Among the Weird, Kong, the Sodom. Hi, this is Kiko Loureiro from Megadeth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bye. Megadeth con We'll Be Back, tema que se extrae de su álbum The Sick, The Dying and The Dead. Avanzamos con lo nuevo de Sadus. Este tema lleva por nombre Ride the Knife. We'll be right back. Yo, what's up? This is David Simonich from Signs of the Swarm. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Monstruoso tema Amongst the Law and Empty de los amigos de la casa Signs of the Swarm se hicieron presentes aquí en Sobre la Dosis. We'll be right back. disco Moon Healer, The Job for a Cowboy, es una patada en la cara. La icónica banda de death metal experimental regresa con 8 pistas de lo que ellos mismos llaman Metal Sci-Fi o Metal Sci-Fi, una estridente mezcla de imágenes psicodélicas del espacio y temas líricos distópicos de otro mundo inspirados en Dick Poe y otros famosos escritores. The Job for a Cowboy, escuchaste el tema The Forever Rot. Le bajamos las revoluciones en velocidad, pero no en intensidad. Para cerrar con lo más reciente, o con el más reciente single de la legendaria banda de Birmingham, hablamos de Judas Priest. Escuchemos a continuación The Serpent and the King, single que pertenece a su upcoming álbum Invincible Shield.